Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenos días y bienvenidos a nuestra primera emisión como Radio Turbo Ciencia. Nos hemos rediseñado. Recuerden que estamos aquí todos los jueves de las 9 a las 10 de la mañana por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy tenemos un invitado súper especial. Tenemos a Víctor Guillermo Cornejo Villanueva. Él es estudiante de la Universidad Mayor de San Marcos en la ciudad de Lima, Perú. Actualmente se encuentra cursando el noveno ciclo de la carrera de Genética y Biotecnología. Hoy lo tenemos aquí junto conmigo y Andrés y discutiremos temas muy interesantes, relevantes sobre la vacuna. Andrés, ¿qué nos tienes? ¿Cómo te encuentras hoy? Carol, ¿qué tal? Muy feliz de tener a Víctor, tener nuestro primer invitado de Lima. Estoy muy emocionado porque tengo bastantes preguntas, tenemos bastantes, creo que también tenemos bastante información y sí va a ser un programa muy, muy interesante. Víctor, bienvenido. Hola Andrés, Carol, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. El placer es nuestro y nos encanta poder compartir con personas de diferentes ciudades y de bueno, diferentes países fuera de Ecuador y bueno, qué mejor que con un país vecino. ¿Qué tal están las cosas por allá? ¿Qué tanto suena todo lo de la vacuna? Sé que ustedes están un poquito más adelantaditos que nosotros, lo cual, bueno, me alegra mucho. Esperamos que aquí en algún momento se dé. ¿Cómo has visto el proceso de pronto de las vacunas así en términos generales, antes de que profundicemos? Sí, de hecho, en Perú también se estaba desarrollando una vacuna, pero como que han habido unos cuantos problemas más bien a nivel de lo que era ya tanto gubernamentales, y es como que se ha quedado como que en pausa todo el proyecto. Pero sí ha llegado a tener como que un avance menos en lo que era la fase preclínica con todos los animales, y es como que ya para partir ya de la primera fase así con humanos, todavía no, como que se quedó un poco estancado ese proyecto, por el momento. Pero que nos parece excelente que hayan podido avanzar con su propia vacuna. Nosotros en el país al inicio hubo intentos de, pero bueno, por complicaciones y demás, le salía mucho más fácil a nuestro país esperar que llegaran las vacunas en general diseñadas desde, bueno, otras empresas. Pero ahí vamos con esperanza. Yo tengo una pregunta, Víctor. Y bueno, creo que para las personas que nos escuchan, ¿las vacunas funcionan o no funcionan? Las vacunas, de hecho, que funcionan, aunque es cierto que no tienen un 100% de efectividad, pero igual tienen una efectividad realmente muy notoria. Y es por ello que sí es muy recomendable el hecho de que nos vacunemos, especialmente si que no tenemos tal vez alguna complicación tanto a nivel de salud, sí es muy recomendable el hecho de poder vacunarnos, de hecho. Aquí igual, como siempre, ya saben, desde la radio hacemos un llamado a escuchar a los científicos y escuchar a las voces que han investigado. No nos dejemos llevar por noticias falsas. Que ahorita están bastante populares en redes en general, y aquí mismo vamos a discutir un poquito de cómo se debe entender una vez llegaron las primeras vacunas aquí a Latinoamérica. Hemos visto muchos casos o noticias amarillistas con titulares de personas dentro del grupo o vacunadas fallecieron o presentaron cierta reacción o cosas por el estilo. Entonces, vamos a discutirlo un poco, vamos a explicar cómo debemos abordar y analizar estas noticias. Víctor, ¿es algo que ha pasado en Perú también? ¿Has visto este tipo de titulares amarillistas tal vez en tus diarios? Al menos de parte de otros países, por lo que se han contado en cuanto al uso de las vacunas, sí he podido escuchar que han tenido casos como hasta de hemorragias y problemas así que han llegado hasta fallecer, pero en sí como que no ha tenido tanta relación directa con el tema de la vacuna, al menos por lo que he podido entender hasta ahora de los casos que han habido. O también ha sido porque han sido pacientes con mayor edad, como más de 70 años, o también porque han tenido alguna complicación ya desde antes de la vacuna, antes de haber sido inoculados con la vacuna. Andrés, no sé si tengas algo que añadir aquí. Sí, yo recuerdo que, bueno, estaba cuando recién empezaron aplicar la vacuna en ciertos países, me llamó bastante la atención que bueno, algunos diarios publicaban en los titulares, fallecen las primeras 20 personas que se vacunaron con tal vacuna, y es como que después tú abrías el artículo y en letras muy pequeñas después decían como que esas personas al mismo tiempo habían tenido condiciones ya. Bueno, que habían tenido ya condiciones un poco graves antes de la administración de la vacuna. Entonces, eso sí me llamaba la atención, como que hay algunas personas que te ponen ahí el titular para que tú abras o le des clic, pero al fin de cuentas no es como que te dan la información que tú requieres. Y eso también coincido con Carol, es algo que debemos tener mucho cuidado y sobre todo debemos, si es que podemos divulgar, ¿no? Que en verdad no todo lo que vemos en realidad bueno, podría ser como que la verdad absoluta, sino que podríamos indagar un poco más. Yo les quiero preguntar, estamos hablando de vacunas, de que sí funcionan, pero ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿Cómo funcionan las vacunas? Bueno, en sí, en el caso de las vacunas es porque tienen una amplia variedad depende de qué tipo de vacuna sea, ya que hay vacunas que son a partir de lo que es el ADN o ARN, hay vacunas que más bien las inactivan, en sí va a depender. Y es por eso que también acorde a cada compañía también hacen con diferentes tipos de vacunas en sí. Más está eso. Sí, es importante mencionar esto también. Uno de los mitos alrededor o de la desconfianza que también ha crecido es la comparación que se ha hecho. Bueno, ¿por qué para estas otras vacunas se demoraron tanto, pero para esta no mucho? Entonces aquí agradecemos al desarrollo científico, agradecemos a la investigación que se ha dado con tecnología ARN mensajero, y es gracias a eso que por primera vez vamos a tener vacunas de este tipo, que son las que ya se están implementando en muchos países y que ahorita se están manejando bajo los nombres de Pfizer o Moderna, que son quienes destacan en el desarrollo de este tipo de vacunas, y es por esa razón que se ha podido también avanzar de una forma bastante rápida. Ahora, de pronto, quienes no han escuchado mucho de cómo funcionan, prácticamente se utiliza ARN sintetizado, lo que quiere decir que esta vacuna no tiene en sí el virus ni nada proveniente del virus, porque todo ha sido desarrollado de manera sintética, y lo cual es mucho más fácil de diseñar. También este tipo de vacunas nos garantizan una facilidad en cambio con las nuevas variantes que están surgiendo, porque es mucho más fácil rediseñarla y, por así decirlo, imprimir un código de ARN. Luego, como nos estaba comentando Víctor, tenemos diferentes tipos, tenemos otras que son versiones atenuadas, o también tenemos que utilizan otros vectores que vienen a ser otros virus atenuados también que se han utilizado y que son seguros para poder ingresar. Lo que nosotros llamamos, en este caso, la mayoría de vacunas están utilizando el receptor espiga, que está en la parte más exterior del virus, y que sería lo que nuestro sistema inmune reconocería. Y es gracias a nuestro sistema inmune que tenemos el sistema inmune adaptivo que reconoce y empieza a generar anticuerpos a las cosas que antes no conocía y llegan, invaden el cuerpo, y es como que, ok, esto es raro. Vamos a crear anticuerpos para que cuando vuelva a llegar este tipo de virus y que ya vaya a ser el virus real, estamos preparados y tenemos todo el ejército de anticuerpos para atacar el virus antes de que se pueda generar una infección mucho más grande. Eso sería, creo que en pocas, una manera muy rápida de explicar cómo funcionan las vacunas, sobre todo estas últimas. ¿Tú qué piensas sobre los mitos que hay alrededor de las vacunas, Víctor? ¿Cuál es un mito o algo que tú hayas visto en redes que digas, de verdad no puedo creer que estén mencionando algo de este tipo o que no tenga ni sentido? Tal vez lo más, entre comillas, loco que ya pude escuchar acerca de las vacunas es respecto a lo de Bill Gates, en lo que las vacunas tenían un microchip ahí insertado en cada una de las vacunas. Ha sido lo más loco que he escuchado hasta ahora. Y es increíble. Bueno, o sea, yo cuando hablamos del tema, nosotros tuvimos un programa de radio aquí con Andrés, en el que abordamos un tema similar, pero lo hablábamos desde la perspectiva, a veces la ciencia se ha alejado un poco del público en general, o es un poco distante, la terminología suele ser muy complicada, es como que yo les digo a mis papás ARN mensajero, bueno, ¿qué es esa vaina? Y son todos estos términos que asustan, y yo creo que ahí donde nosotros tenemos que buscar estos espacios, ingresar, conversar y tratar de como que ser más abiertos y no juzgar, porque no sé si pasó en Perú lo mismo que aquí con el dióxido de cloro, también que estaban empezando a tomarlo como medicamento milagroso. Y al tratar de explicarle a las personas, había como que una reacción en contra, y es porque también se les trataba como si, ¿cómo decirlo de manera sutil? Como si no fueran inteligentes, de cierta forma, es la manera en la que se les ha abordado por mucho tiempo. Y creo que ese ha sido un gran error de la ciencia, porque es normal tener dudas y uno busca lo que tiene más sentido de acuerdo a lo que uno entiende. Entonces, yo creo que aquí, como que hago un llamado a todos a que tratemos de hablar, siempre buscando buenas fuentes y tratando de hacer accesible los conocimientos que tenemos para los demás. Por ejemplo, yo puedo entender mucho de vacunas, pero no tengo ni idea de física. Entonces, a mí sí me tienen que hablar con plastilina, bolitas y palitos para que pueda entender hasta la teoría de Newton. Con eso te digo todo. Entonces, sí, no sé, ¿qué más, Andrés? No sé si tienes otra pregunta o un comentario. Sí, de hecho yo estaba viendo un video hace unos, ¿cuánto será? Hace una semana. Y bueno, era aparentemente de una persona que conocía del tema, como tú dices, Carol, utilizaba un lenguaje muy técnico que me daba a entender que esa persona conocía del tema. Y él decía que tal vez no es bueno ponerse las vacunas porque las vacunas modifican tu ADN. ¿Qué me pueden decir ustedes de eso y a las personas que nos están escuchando? Víctor, ¿tú qué opinas? ¿Las vacunas modifican nuestro ADN o qué piensas tú al respecto? Bueno, en ese caso obviamente que no, porque el ADN cuando está en la vacuna y es inoculado, no es que vaya a pasar al núcleo y vaya a combinarse con nuestro ADN y que vaya a expresar algo así, no. Sino que de hecho, ni bien el ADN es inoculado por medio de lo de la vacuna en sí, esto va a entrar a la célula, pero no va a entrar al núcleo, sino va a estar solamente afuera nomás en lo que es citoplasma. Y por medio de unas organelas que son los ribosomas, es que va a poder expresar lo que sería el ARN, va a poder expresarse más bien como sería una proteína en sí. Y es la proteína que luego va a ser liberada y eso va a ser lo que va a reconocer nuestro organismo para poder así generar anticuerpos contra el virus que algún día podemos llegar a contagiarnos en un momento. Entonces, a las personas que nos escuchan, la vacuna no nos va a cambiar el ADN. Y ahora que nosotros estamos hablando de ADN y ARN, a mí me gustaría saber, y bueno, también a las personas que nos están escuchando, ¿qué es el ADN como tal? Escuchamos bastante en vacunas que, bueno, que ADN, como ustedes dijeron muy correctamente, son vacunas a base de ARN, o sea, son palabras que se parecen, pero al mismo tiempo son diferentes. ¿Cómo nosotros podríamos decir qué es el ADN y lo que es el ARN? Bueno, en ese caso lo del material genético, bueno, lo del ADN es un material genético en sí, compuesto por varios pares de base, y que eso es lo que nos va a permitir codificar varias proteínas que hay en nuestro organismo. Y es algo muy esencial, porque si no fuera por el ADN prácticamente no habría ninguna célula de por sí, ya que eso permite que hacer todo tipo de funciones. Todo lo que nuestras células hacen día a día es por el ADN, que es el que va a tener toda la información necesaria para poder expresar todo lo que hacemos nuestras células y que luego ya se expresa a mayor escala en lo que son los tejidos, órganos y a mucha gran escala en lo que es el ser humano en sí. Esa Una es la forma, importancia del ADN. sí, una forma en la que me gusta, por ejemplo, explicar este tema es pensar, por ejemplo, que tenemos diferentes habitaciones. Entonces tenemos una casa grande, pero dentro tenemos una habitación central, este vendría a ser el núcleo, y es donde se encuentra el ADN. Aquí es una persona encargada de mandar todo lo que hay que hacer dentro de la casa, todos los oficios, todas las tareas, todo lo que hay que hacer. Pero las personas dentro de esa habitación central o la persona encargada de esa habitación central habla un idioma diferente a las personas fuera de la habitación. Entonces aquí tenemos la función que apenas sale la información de este espacio central, existe, bueno, se tiene que traducir de alguna forma y es lo que conocemos como el ARN y viene a ser ese mensajero, esa información que llega a los que están fuera de esta habitación a decirles qué es lo que tienen que hacer en un idioma en el que ellos van a entender, con las instrucciones tal cual, como que barrer la casa, lavar los platos, todo de manera bastante específica y en el idioma que ellos necesitan. La única diferencia es que nada entra y nada sale entre estas diferentes habitaciones más que la información que se está dando. Y el ARN se encuentra siempre fuera de esta habitación central y el ADN va a estar siempre dentro de esta importante habitación que manda todas las instrucciones. De manera que si lo pensamos, la vacuna sería como una persona invitada a la casa que llega con la información de una nueva tarea asignada, que esta vez es reconocer esta proteína, no va a poder pasar de ahí, de lo que nosotros conocemos dentro de la célula como el citoplasma, y no va a poder ingresar a esta habitación central, que sería el núcleo, y por lo tanto, dado que no puede ingresar, porque es totalmente diferente, no va a poder cambiar las instrucciones que ya están dadas y que vienen desde que nacemos, por así decirlo, en cada uno de nosotros, en nuestra genética, en nuestro ADN. Entonces, esa sería como que una manera simple de ponerla y de explicar que la vacuna solo llegaría a dar nuevas instrucciones, como cuando queremos reparar algo en la casa, pero no sabemos cómo hacerlo y necesitamos a alguien aparte que nos explique qué es lo que hay que hacer. Súper chévere ese ejemplo, Carol. Entonces, no es que va a venir una persona y va a tomar control del cuarto central, sino más bien... No, la mamá sigue siendo la jefe. Tal cual. Algo que también quisiera acotar con esto es que, sí, efectivamente me gustó bastante ese ejemplo. Como habíamos mencionado anteriormente, las vacunas, la mayoría de vacunas se basa en moléculas de ARN. Y estas moléculas, recuerdo que algunas personas decían, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar una vez que ya me vacuno y ya mi organismo va a montar una respuesta inmune y ya genera memoria inmunológica? ¿Y después qué pasa con ese ARN? ¿Se va tal vez a integrar en el ADN? Y bueno, aquí quisiera ya acotar que eso no es posible, a menos que tengamos alguna enzima que usamos en los PCRs, pero bueno, las buenas noticias es que nosotros no tenemos esa enzima y eso no va a pasar, no se va a integrar esa información en nuestro ADN. Y también quería hacer mención a esto que no hay que confundirnos tal vez con la terapia génica, que aunque es un tema muy interesante también, que si modificamos el ADN, esto no tiene nada que ver y las vacunas efectivamente no van a modificar nuestro ADN, por lo que desde ese punto de vista, recomendado también vacunarse y no tener miedo a esta nueva tecnología. Algo que también me llama la atención y creo que a la mayoría de nosotros es el surgimiento de las nuevas variantes. La vacuna actual es efectiva todavía contra las nuevas variantes que escuchamos, que bueno, creo que tal vez las más conocidas son las del Reino Unido, las de Brasil, las de Sudáfrica. Ustedes tal vez, Carol o Víctor, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que las vacunas todavía son eficientes por más que existen nuevas cepas? Bueno, al menos por el momento sí son todavía eficientes, ya que en sí, eso me estaba haciendo mucho recordar, por ejemplo, a una amiga me estaba preguntando acerca de lo de la variante cepa, con la diferencia, porque muchas veces también hasta los profesores también le decían de que era más bien cepa en vez de variante, pero en realidad hasta ahora son solamente variantes nada más, ya que no hay tanta mutabilidad o no hay tanta mutación todavía en los virus como para que sea una cepa, sino todavía estamos en una etapa de que todavía son solamente variantes nada más. Y de por sí todavía no es que hayan mutado así tanto como para que la vacuna no sea eficiente contra esos virus todavía, así que todavía es eficiente de todas maneras, ya que en sí hasta ahora lo que se ha encontrado es que no es que sea más peligrosa aquellas nuevas variantes de virus, sino que solamente son más, que sean más propensas por contagiarse nada más. Son más transmisibles. Sí. Carol, ¿tú tal vez tienes algo que añadir a esto? Sobre lo de las nuevas variantes, creo que fue una situación interesante porque tan pronto como se supo a nivel de presentación al público en general, sí, hasta la prensa, los diarios, hasta yo le dije nueva cepa, hasta que pues se entendió mejor la situación, se informó un poco más de justo lo que nos está comentando Víctor, y creo que es una buena época porque de cierta forma todos hemos estado aprendiendo de terminología, tal vez de cosas en las que no somos especialistas. Y de ahí, cuando hablamos del tema de las vacunas, es algo que, aunque hasta ahorita la mayoría de pruebas han demostrado que sí hay una pequeña reducción, pero no significativa, lo que quiere decir que todavía podemos de que llegásemos a tener una mutación en que ya se considerara una nueva cepa o que reduzca de cierta forma la efectividad de las vacunas, tenemos la posibilidad de editarlas. Nos tomaría unos 6 meses más en volver a tener la nueva producción de estas vacunas, pero podemos estar seguros. Aquí lo que quería comentar es que tal vez no se discute esto, pero los virus mutan. Y este proceso es un proceso natural y normal. Es un mecanismo de los virus y que sucede en absolutamente todos tipos, no solo el coronavirus. Entonces, aquí la cuestión es tomar en cuenta que entre más tiempo circule un virus, tanto dentro de un organismo como dentro de una población, aumentan las posibilidades de que mute. Y menciono esto no para asustar, sino para recordar que todavía es importante que sigamos las precauciones y lo que nos han indicado. Todavía es importante el distanciamiento mientras estén vacunando igual, porque no es que te vacunas y ya eres inmune directamente, esto es un proceso. El sistema inmune se demora más o menos una semana, un poco más, 2 semanas, en crear estos anticuerpos. Recordemos que son vacunas de doble dosis las que están llegando a la mayoría de países. Entonces, como que sigamos siendo responsables para poder disminuir estas probabilidades de que el virus siga mutando y darle la posibilidad de que luego sea una nueva cepa o tenga mutaciones que sean mucho más difíciles de controlar o cambie la expresión de esta proteína que es la que estamos usando para reconocer y que estamos usando en nuestras vacunas, que ha sido uno de los cambios que se han notado, por ejemplo, en la variante británica. Una de las mutaciones que se halló era un pequeño cambio chiquito en esta estructura de la proteína. Algo que tú mencionas, Carol, y que me gustaría profundizar un poco más es con respecto a que, bueno, yo me vacuno, pero no es que soy inmune al día siguiente. O sea, este proceso, ¿cuánto dura más o menos? Digamos, yo tengo ya acceso a la vacuna, me vacuno. ¿Eso quiere decir que yo puedo tal vez al día siguiente salir y ya no practicar las medidas de distanciamiento? ¿O cuánto tiempo debería esperar, Carol o Víctor? ¿Víctor? Okay. Bueno, en este caso, de hecho, que no es que podamos de frente ya vacunarnos y salir a la calle así como si nada hubiera pasado todos estos meses, sino que de hecho hay que esperar todavía muchos meses más a que las demás personas también se puedan vacunar y que podamos aplicarle esto, lo de la inmunidad de ganado, así pueda poder estar un gran porcentaje de la población vacunada y así no hay riesgo de poder contagiar a nadie más, de hecho. Y también está de que tampoco es que ni bien te vacunes y vayas a estar totalmente inmune, sino que también hay que pasar todavía unos cuantos días a que todavía tu cuerpo desarrolle esa inmunidad, a que libere los anticuerpos para poder combatir, en este caso, el virus, y así poder ya, en este caso, ya estar inmune, sí, al virus. Hasta también está lo de poder vacunarse también una segunda vez, también está eso. Y también está lo de poder vacunarse hasta después de unos meses, en caso si es que el virus llega a mutar todavía, o si es que llega a haber alguna variante, en ese caso. Entonces, igual tomemos, ay, perdón, Andrés. No, sí, Carol, iba solo. Quiero decir que tomemos en cuenta, igual que todo lo que estamos haciendo de las vacunas, lo vamos descubriendo igual conforme se están siendo aplicadas. Ya pasaron igual todas las medidas de seguridad, ya vimos igual lo de las fases, todo para que puedan ser implementadas, pero aún así siguen siendo estudiadas. Entonces, por ejemplo, el tiempo que va a durar esta inmunidad y tantas cosas más es algo que todavía está, por así decirlo, en tela de juicio, porque obviamente desde que se han creado las vacunas no han podido decir, ok, ya han pasado 5 años, tenemos 5 años de inmunidad, porque no han pasado 5 años durante experimentación o cosas por el estilo. Entonces, tomemos eso en cuenta y tomemos en cuenta también que, como les decía, es un proceso que va a demorar un poquito de tiempo hasta que podamos tener un número de población considerable para decir que, en general, toda una comunidad puede estar segura. Recordemos que la razón por la que se llama a todos a vacunarse o al mayor número de personas también es por aquellas personas que se encuentran inmunocomprometidas, que no pueden vacunarse por diversas razones, la vacuna los protege a ellos también. Así que, aunque parezca una decisión individual, afecta de manera colectiva. Así que tengamos eso siempre en mente al momento de vacunarnos. Hablando de colectividad, Carol, algo que mencionó Víctor que me llama bastante la atención es esta palabra inmunidad de ganado o inmunidad de rebaño. De lo que yo sé, eso es lo que se busca, o lo que más que se busca es como que a lo que vamos a llegar al final de cuentas, considerando otras infecciones anteriores. ¿Cómo nosotros podríamos definir o qué es la inmunidad de rebaño como tal, Víctor? Sí, en el caso de lo que es inmunidad de rebaño, es cuando una gran cantidad de la población ya está vacunada, de tal manera que ya no van a poder contagiar a las demás personas. En ese caso podría ser ya dependiendo mucho del virus, porque no es que en todos los virus sean porcentaje determinado, sino también puede eso variar, ya que en algunos casos del virus se había llegado a ser hasta un 80%, 90%, y es en base a eso, que recién ahí, en ese porcentaje, que recién ahí ya la población no va a tener tanta, no va a ser afectada por el virus, porque no va a haber manera alguna de que pueda propagarse el virus. Sobre ese número se ha hablado bastante en general, porque también pues recordemos que esta pandemia es tan nueva para todos nosotros y se están haciendo averiguaciones y tiene mucho que ver también dependiendo de las comunidades. El número de población que se necesite vacunar también tiene que ver con el movimiento que tengan diversas poblaciones. No va a ser el mismo en una población que es quieta, por así decirlo, con alguien que está en constante movimiento, o ahorita que la verdad se puede atravesar el mundo en un día. Entonces, este número es un poco más complejo de lo que antes se podía calcular. Y igual tomemos en cuenta que la disponibilidad de las vacunas, hemos escuchado, por ejemplo, Pfizer ha estado atrasado con sus entregas y es una gran cantidad de vacunas las que se tienen que producir, que este número, hasta que logremos alcanzarlo, va a tomar un tiempo. Así que nuevamente, mientras tanto, sigámonos cuidando y de esa forma seguimos cuidando también a los demás y evitamos darle chance a este virus loco, a este coronavirus, como le dicen a ratos, de que mute y de que llegue a ser uno más feo. Totalmente de acuerdo, Carol. Y bueno, antes de irnos al primer corte, solo quería mencionar el caso de Manaus. Creo que esa ciudad de Brasil nos dio un claro ejemplo de que tal vez llegar a la inmunidad de rebaño no es tan fácil después de todo. Si no estoy mal, la mayoría de predicciones decían que tal vez necesitamos un 70-80% de la población infectada para nosotros alcanzar esa inmunidad de rebaño, pero claramente ese no ha sido el caso en Manaus. Manaus es una ciudad de Brasil donde se han hecho pruebas, donde se estima que alrededor de 75% de las personas han sido infectadas, sin embargo, todavía continúa teniendo problemas. El sistema médico todavía está colapsado. Entonces, claramente, llegar a la inmunidad de rebaño no es tan fácil, por lo que, por más que nosotros tengamos acceso a las vacunas, es importante tener las medidas de distanciamiento. Más que todo porque el virus, como decían ustedes al principio, muta. Y algunas de estas variantes ya hemos visto que tienen la capacidad de evadir, al menos parcialmente, anticuerpos. Es decir, que la memoria inmunológica no va a ser tan robusta. Claro que todavía no llegamos a ese punto en el que ya no va a funcionar nada, pero ya es como que poco a poco las variantes están ya teniendo una especie de selección, de presión natural para que puedan ganarles a las otras variantes. Porque recordemos que al final de cuentas lo que el virus quiere no es ni matarnos, no es ni causarnos enfermedades, simplemente un agente biológico que va a expandirse. Algo que quiero decir antes de irnos al corte y que me gustaría conversar después lo que regresemos, es de la mutación E484K. Eso quiere decir que yo estoy cambiando un pedacito de esa proteína que decíamos, el espigo, y esto hace que nuestras nuevas variantes sean mejores en evadir los anticuerpos y por lo tanto tenemos casos de reinfecciones, y es algo que yo quisiera hablar también después del corte. A través de reinfecciones, ¿por qué se dan? ¿Van a ser un problema para las vacunas? Y continuar un poco también con lo que es la enfermedad a largo plazo. Así que les invito nuevamente a estar con nosotros a lo que regresemos. Nos vamos al primer corte. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Este jueves 25 de febrero a las 6 de la tarde, usted tiene una cita con la Pontificia Universidad Católica y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes presentarán el webinario sobre expresiones y materialidad en las cofradías de la Real Audiencia de Quito. Junto a los expertos, Dr. Jorge Moreno Egas, quien expondrá el tema Las cofradías y la materialidad patrimonial. Licenciada Nancy Morán Proaño, quien disertará el tema Los plateros y la cofradía de San Eloy en la ciudad de Quito. Licenciado Daniel Maldonado Isurieta llevará a escena el tema Elementos de la dinámica de la cofradía de Santa Ana y su materialidad. Le esperamos en el desarrollo de estos temas junto a su familia, en el Facebook y YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bienvenidos nuevamente y gracias por quedarse con nosotros. Estamos en nuestra segunda sección de Turbociencia. Para reiterarles nuevamente, tenemos un invitado súper especial. Tenemos a Víctor Cornejo Villanueva. Él es estudiante de la Universidad Mayor de San Marcos en la ciudad de Lima, Perú. Y actualmente se encuentra cursando el noveno ciclo de la carrera de Genética y Biotecnología. Ya nos hablará más tardecito un poquito más de su experiencia, de su carrera. Pero por el momento, Andrés nos dejó con una pregunta en el aire antes de irnos al corte. Así que veamos qué tenemos sobre esta pregunta, Andrés. ¿Nos la puedes decir de nuevo? A mí se me olvidan las cosas. Estaba con unas ganas de hablar de las nuevas variantes. Lo que les decía es que efectivamente, o sea, nosotros tenemos nuevas variantes. Y lo último que quiero acotar es que el hecho de que el virus infecte a una persona es como comprar un ticket de lotería, más o menos, un boleto. Tiene la probabilidad de que gane un premio, en este caso el virus, es decir, una mutación que sea ventajosa para él, que pueda, en este caso, tal vez, como la mutación E484K, que en este caso le confiere al virus una mayor capacidad de evadir a los anticuerpos. Aunque la mayoría de veces cuando alguien compra un boleto de lotería no gana nada. Y es lo mismo en el virus. Cuando un virus infecta a una persona, esa variante no necesariamente va a mutar algo que sea bueno. De hecho, generalmente es algo que no tiene nada que ver, que no, es algo indiferente. O incluso las mutaciones pueden ser perjudiciales. Pero existe la posibilidad, si es que muchos virus compran, en este caso, boletos de lotería, existe la posibilidad de que uno de ellos al menos gane una mutación ventajosa. Y pueda, en este caso, expandirse y ser más transmisible o evadir mejor anticuerpos. Yo con esto quisiera hacer el llamado de que no nos descuidemos y continuemos con las medidas de precaución, con las medidas de bioseguridad, para no darle chance al virus, para que no seamos nosotros el ticket de lotería para que el virus pueda mutar y convertirse tal vez en otra nueva variante. De las variantes que hablaba al principio, tenemos registros de que tanto la variante del Reino Unido como la variante de Sudáfrica, tal vez la de Brasil, están empezando a tener como ciertas mutaciones que ya son compartidas. Esto quiere decir que el virus, en efecto, de lo que estamos con muchos casos, está como que apostando más. Entonces, a las personas que nos escuchan, no bajemos la guardia, todavía seguimos en la pandemia y no le demos chance al virus, no le demos más boletos de loterías para que puedan apostar. Con eso quería terminar, Carol. Sí, recordarles nuevamente también, bueno, aquí nos ponemos un poquito técnicos, ¿no? Estos linajes se conocen como el B117, si hablamos del linaje británico, B1.351 y P1, que son en los que se han hecho estudios genómicos y se ha descubierto lo que aquí nos mencionó Andrés, ¿no? Que todos han como que de cierta forma convergido, se me olvidaron mis verbos, para llegar a esta mutación, a la E484K. Y nuevamente lo que ya habíamos explicado en nuestra primera sección, la intención es asustar, pero sí prevenir. Recordemos que entre más tiempo le demos al virus de circular dentro de una misma persona o circular dentro de una población, le estamos dando la oportunidad de que continúe mutando. Y dado que estas variantes tienen una facilidad comparada con las otras variantes, pues ya tienen una ventaja en sí y estaríamos permitiendo que sean las que se encuentren en mayor cantidad en la población y con esto que puedan seguir y seguir y seguir mutando. Entonces, ya tenemos las vacunas, amigos, hay que esperar y que no tengamos que cambiar de vacuna por estas nuevas mutaciones. Bueno, aprovechemos esta oportunidad y aprovechemos al súper invitado que tenemos hoy para que nos cuente un poquito de él. Yo les voy a contar un poquito. Lo que sabemos de nuestro querido Víctor que tenemos aquí es que ha sido coordinador de área de tecnología de la organización juvenil Ciencia en tu Comunidad. Ha sido también redactor científico en la sección de intersecciones de Bioblogs o Bioblogs de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. Ha sido docente de química en el voluntariado AIMI Educativo y coordinador del Journal Club de Biomedicina en la UNAM. Como podemos ver, tiene una carpeta sorprendente y además de todo eso, también sabemos que habla varios idiomas. Así que queremos aprovechar la oportunidad que lo tenemos aquí. Queremos que nos cuente cómo ha sido su experiencia, cómo llegó al camino de la ciencia, qué te motivó, qué hizo clic en ti que dijiste, yo voy a estudiar esto. Ok, muchas gracias, Carol. Bueno, en sí, de hecho, El camino de la ciencia no es que le haya comenzado otra vez, entre comillas, directamente, ya que en sí cuando estaba en el colegio me acuerdo que más los primeros años de secundaria más estaba interesado, por ejemplo, en lo que era medicina, porque tampoco no conocía tampoco la ciencia, la verdad. Al menos en mi colegio no era tan profundizado en el tema de la ciencia, más hablaban lo que era matemáticas, letras, pero ciencias no. Y así un poco chistoso cómo fue que me interesó el tema de la ciencia, ya que sí pude, a partir de todas las actividades que fui haciendo poco a poco, fui investigando más acerca de las carreras que abarcaba mi universidad, y fue así como encontré una que decía ahí genética y biotecnología. Y la verdad que ese momento me quedé como que, wow, ¿por qué genética, biotecnología, qué es eso? Empecé a investigar mucho más acerca de lo que abarcaba, me interesó mucho porque a diferencia de lo que es, por ejemplo, una carrera de biología, la genética ya va específicamente al tema de lo que es la investigación en el ADN, todas las aplicaciones que tiene, lo que es diagnóstico, tratamientos, y más aún que abarca muchos campos de la ciencia, ya que no solamente abarca lo que son plantas o animales, también puede estudiar virus, otro tipo de microorganismos, bacterias, hongos, hasta también el tema del ser humano, si es que te especializas en lo que es la genética humana, por ejemplo. Y es ahí donde vi la parte de genética humana, y como también estoy interesado antes en medicina, como que ya ahí enganché en ambos casos y me interesó mucho lo que es el tema ya de la genética humana y todo lo que abarca realmente, porque en sí puedes estudiar todo tipo de enfermedades causadas por todo lo que tiene que ver con alguna anomalía congénita, todo lo que tenga que ver con enfermedades hereditarias. Y de hecho que hay un montón de enfermedades causadas de manera hereditaria, hasta que tienen algunas causas genéticas, también como causas ambientales, causas también al azar, como el caso de lo que es el cáncer, la diabetes, también puedes abarcar enfermedades que son netamente hereditarias, como algún síndrome, la gran variedad de miles de síndromes que realmente existen en la actualidad, hasta distrofías, también enfermedades a nivel neurológicas, con el tema de la neurogenética, lo que son el Parkinson, Alzheimer, todo eso. Todo desde el punto de vista de la genética. Es por eso que en sí me encanta muchísimo mi carrera, desde el punto que abarca todo el tema de la genética humana, hasta también hasta el punto de vista de la biotecnología, que es ya un poco más el tema aplicativo, que también lo puedes hacer en biotecnología vegetal, en animales, también puedes hacer estudios con biorreactores, todo ello. Y también está ya el tema de la biotecnología en humanos, con el tema aplicativo ya lo que tenga que ver, por ejemplo, con células madre, para poder tratar. En mi caso, como estoy más interesado en lo que es la genética humana, bueno, más específicamente la genética pediátrica, es poder tratar en un momento ciertas condolencias o padecimientos que puedan tener niños o niñas que tengan síndrome de Down, que tengan así a nivel tal vez neurológico, y se pueda apoyar eso en un momento. Ya tengo tecnologías como tipo ya CRISPR o algo que también se pueda editar con células madre para poder recuperar aquellos tejidos que han sido afectados en aquellas personas, por ejemplo. Increíble, ¿no? Desde mi experiencia, bueno, CRISPR es mi crush, si puedo decirlo así, en temas que se ven en mi carrera, o bueno, en la carrera en general, y todo lo que tenga que ver con CRISPR es como que estoy así. Es increíble todo lo que, todo lo que se ha desarrollado y lo que comentas, igual podemos ver la alegría en todo lo que has estudiado y lo que haces, y eso inspira bastante. Y tal vez no nos damos cuenta, pero recordemos que lo que se está haciendo con las vacunas es ingeniería genética. Es genética en su máxima expresión. Es conocer lo que está, el código de letritas, bueno, obviamente son bases, pero bueno, nosotros escribimos letritas y toda la cosa, pueden hacer. Y a veces me gusta mucho que hablas de genética humana porque creo que en nuestros países estamos avanzando lentamente, pero se ha dejado estas enfermedades a veces un poquito de lado, sobre todo las enfermedades huérfanas que puedan tener alguna razón de fondo genética, entre otras. Y también me parece interesante porque lo que está estudiando Víctor nos ayuda a tener un futuro en el que la medicina personalizada exista y sea una medicina personalizada en base a tu ADN, porque de poco nos hemos dado cuenta que dependiendo de ciertas características, de ciertos alelos que se puede decir que podamos tener, vamos a reaccionar diferente a medicamentos, a comida. Sabemos que hay un gen del café que permite que personas degraden el café mucho más fácil dentro del organismo, mucho más rápido, y quienes lo realicen de manera mucho más lenta. Entonces, solo mencionar eso y decir todo lo increíble que se puede hacer y que se puede conocer con la genética, y que entonces somos compañeros de carrera. Yo no estudié biotecnología, pero lo que yo estudié fue genética molecular y genética fundamental, entonces todo lo que vi fue genes de todo tipo. Y es muy chévere, me alegra mucho. Quería, no sé si Andrés tenga una pregunta en específica, yo tengo algunas, pero me las voy a guardar un ratito como para cerrar con broche de oro, no sé. Sí, efectivamente, yo tengo una pregunta, Víctor. Cuando yo era estudiante y bueno, tenía materias de genética, a mí siempre me llamaban la atención las enfermedades. De hecho, creo que mi carrera hubiese sido patología. Y bueno, ahorita tuve un momento de realización. Pero lo que me estaba, lo que yo me acuerdo cuando era estudiante es que había esta enfermedad que se llama insomnio familiar fatal, que ya hablamos en una ocasión con Carol en otro programa. Que bueno, era una enfermedad bien rara donde las personas tienen insomnio y no pueden dormir por más que les dan pastillas, medicamentos y no consiguen dormir hasta que fallecen. Y era una enfermedad tan rara que siempre me llamaba la atención. Yo así de curiosidad te pregunto, Víctor, tal vez tú tienes alguna enfermedad que te haya como que, wow, llamado la atención y que, no sé, te parezca que, o sea, algo tan, tan raro que tú puedas decir, no sabía que existía eso. Eso me ha pasado principalmente con el caso de los síndromes, ya que como les he dicho, son tantos como son miles, de hecho de que hasta cuando escucho uno que, por ejemplo, una vez había escuchado sobre una vez el síndrome de Rett, que nunca lo he escuchado antes, por ejemplo, y me quedé como que, ¿y eso qué abarca, qué consiste, cómo afecta a las niñas en ese caso? Porque este es específico solamente a las niñas, por ejemplo. Y es como que hay tantos miles de síndromes que en sí ya parece como tipo, como si fueran Pokémones, aprender de cada uno porque son tipos diferentes cada uno en el caso de los síndromes y todo lo que afectan, a qué gen afecta específicamente, cómo se puede tratar. La pregunta también está si es que hay tratamiento, porque como son tantos, es como que la mayoría siempre se centra principalmente en lo que es síndrome de Down, diabetes, cáncer, pero cuando escuchas algún síndrome raro, como síndrome de Nelson, síndrome de Rett, o alguna neurofibromatosis, es como que no es tan tratado del todo, y es como que también es ese punto, ¿no? También el hecho de poder tratar esas enfermedades que no son tan conocidas, pero que sí, igual se debe tomar igual de tratamiento de esas clases de enfermedades, porque igual le afecta a cientos, también puede afectar a miles de pacientes a nivel mundial, y también debe ser tomado en consideración. Algo que me llama la atención es el síndrome que dijiste, el síndrome de Rett. Y bueno, lo que me llama la atención es que en un libro leí, que es un libro súper bueno, que se llama La Revolución Epigenética, de hecho les recomiendo a todos, que esto se vincula bastante con las vacunas. A veces las vacunas, había en estos casos, especialmente en Estados Unidos o en otros países, que le vacunaban, bueno, decían los papás, mi hijo estaba bien, le vacunaron a los 4 años, más o menos 3, y de repente empezó a tener síntomas como que de autismo. Y por eso se vinculaba las vacunas con el autismo, pero efectivamente no era eso, sino que estas niñas, como tú dices, afecta más a las niñas, tenían síndrome de Rett, que coincide que empiezan a manifestar síntomas como de autismo, tal vez un poco de problemas neurológicos, y en este caso los padres a veces asociaban eso con las vacunas. Lo único que era es que coincidía, los síntomas del síndrome de Rett aparecen a la misma edad en la que los niños empiezan a tener las vacunas. Eso me llamó la atención, y sí, como tú dices, hay variedad de síndromes. Esa era la pregunta que yo tenía, Víctor, y desde ya me parece una carrera súper chévere. Tienes bastantes aplicaciones con el cáncer, por ejemplo. Como a Caro le gusta el CRISPR, a mí me gusta cáncer. Entonces, por ahí también me pasaría hablando horas y horas de cáncer. Te dejo, Caro. Entonces, tú decías que tenías unas preguntas para Víctor. Sí, la verdad sería más bien unas preguntas también para nuestro público general, o bueno, para que le respondas a nuestro público. Ya nos hablaste de cómo fue tu historia y cómo llegaste al área de las ciencias. Creo que todos nosotros como estudiantes, cuando hemos ingresado a una carrera, nos ha llamado mucho la atención el título, tantas cosas, pero también nos hemos dado cuenta que muchas cosas son diferentes a lo que pensamos. Creo que esto es verdad para todos y en cualquier materia. A veces la materia que pensamos que sería como que la más aburrida, la más difícil, resulta siendo la materia que más nos gustó y nos llamó la atención, y bueno, tantas y tantas cosas más. Entonces, mi pregunta es para ti como estudiante de estas nuevas generaciones de científicos que serás en el futuro, ¿qué le dirías a los que están interesados tal vez en seguir ciencias, pero todavía tienen esos mitos antiguos? Aquí hablábamos del viejito con bata, que es a veces lo que se ve en Latinoamérica. No tenemos mucha diversidad también, es muy poco lo que se ve en Latinoamérica en posiciones altas, por así decirlo, de científicos, pero de a poquito esto se ha ido cambiando, sobre todo con la incursión de las nuevas generaciones. Se han dado cambios increíbles y las redes también han ayudado a visualizar la diversidad que de a poco está existiendo y se está generando. Entonces, ¿tú qué les dirías? ¿Qué mitos o creencias que tenías antes de entrar a tu carrera dirías, no es así? De hecho, mi experiencia fue de esta forma. ¿Y qué les dirías a los que tal vez te están escuchando y dicen, ok, tal vez debería estudiar genética? Bueno, en ese caso, en mis tiempos cuando todavía estaba en el colegio y pensaba en el tema de estudiar la carrera de genética y biotecnología, estaba más la duda tal vez con el tema de la investigación, ¿no? Como estamos en un país también de Sudamérica, el problema a nivel de presupuesto y todo ello, así como también me preguntaba si es que realmente había mucho por hacer en el mundial, porque también estaba esa duda de que como hay tantos artículos, tantos papers, es que ya han investigado casi todo, pero en realidad no, porque en sí hay muchísimo más por averiguar, especialmente si te dedicas a una enfermedad en específico, ya tienes todo un mundo por averiguar a nivel de genética de poblaciones, a nivel de las variantes, todo el nivel tema molecular también, así que hay un montón por estudiar todavía, queda muchísimo por ver, especialmente si estudias en caso de algún animal o alguna planta endémica también en Sudamérica, también hay otro gran mundo también por averiguar y por investigar también, y de hecho que en sí es muy genial todo lo que se puede abarcar todavía, y que a pesar que estamos en un país como Sudamérica, igual, en un continente como Sudamérica, perdón, hay un montón que todavía se puede también invertir, y que también hay demasiadas inversiones que también te puede a nivel del país también en el que estés, y te digo, también puedes hacer estudios de posgrado, lo cual puede ser en otro continente, en otro país. Igual también puedes regresar, puedes aplicar lo que has aprendido y apoyar también a tu país de todas maneras. Así que también hay un montón que se puede hacer y también hay apoyo, tanto de parte, al menos en Perú, de parte del Estado también hay apoyo, así como también de parte de entidades privadas también. Y de por sí que es muy genial y que aunque parezca tal vez una carrera de ciencias básicas que pueden decir, ah no, tal vez es muy pesado y todo eso, es como que igual tienes igual que, hay un montón de posibilidades que se pueden abarcar en sí, en una carrera como tal. Y no es que sea tampoco tan pesado, tal vez en cuanto a matemática, que en mi caso sí fue un poco complicado la matemática, pero de hecho que igual en sí cuando ya vas terminando y cuando te has abarcado, pasado por un montón de cursos, por un montón de materias, es muy genial todo lo que puedes aprender y todo lo que tienes por investigar todavía a futuro, y especialmente cuando de todo ese gran mundo que ves de tu carrera, encuentras un punto específicamente en el que te puedes dedicar. Y bueno, tú nos mencionabas que probablemente este punto en el que tú te quieres dedicar sería la genética humana, ¿cierto? Sí, la genética humana y específicamente ya lo que es la genética pediátrica. Y tienes, por ejemplo, en mente, tal vez, bueno, no nos cuentes todo a detalles para que no te vayan a robar, digamos, la idea, por así decirlo. Pero, como que, ¿qué tienes en mente después de terminar tu carrera? ¿Ya irías por este ámbito? ¿Tienes algún tema que quieras investigar o alguna idea ya en mente? Bueno, y a nivel de lo que sería el posgrado, estaría más poder primero en trabajar en lo que sería el tema de lo que es el diagnóstico de enfermedades hereditarias en niños, ya que en sí, al menos en algunos hitos del estado de mi país, sí hay un montón de enfermedades que se abarcan por todo tipo de casos que hay. Y ahí sí como que me gustaría darle oportunidad a los casos que hay y ver en sí cuál es el que me interese más y poder algún día hacer primero el estudio de esa enfermedad, poder ver si es que hay mucho que averiguar todo a nivel del país y ya posteriormente ver la parte de lo que es a nivel del tratamiento de esto más bien. Y especialmente si es que es una enfermedad tal vez rara, algo no tan investigado, sería mucho mejor. Y tal vez poder aplicar algún tratamiento que se ha hecho en algo más conocido, como tipo diabetes o síndrome de Down, poder aplicarlo en algo más que sea específico a esa enfermedad. Excelente, y a veces yo aquí quería mencionarles al público en general que tal vez para quienes no pasamos por ninguna situación con ningún familiar en especial, pero también poder dar la tranquilidad de un diagnóstico alivia mucho a las familias. Existen familias que pasan mucho tiempo sin en realidad comprender qué es lo que está pasando y a veces tiene que ver, es genético, pero no se han tenido aquí en nuestros países. Tal vez las tecnologías en ese tiempo, ahorita ya se está desarrollando más, o el acceso a estos tipos de diagnóstico, y me parece increíble que quieras dedicarte a eso. Cruzamos los dedos porque aquí en Ecuador pasé lo mismo. Hubo un periodo, bueno, aquí lo de la educación todavía está un poquito complejo, hace poco hubo votaciones, entonces, elecciones. Entonces estamos esperando que, bueno, sea quien sea, quien llegue para el siguiente periodo, que consideren invertir en educación y tecnología y su desarrollo. Increíble, en realidad, Víctor, nos ha agradado muchísimo tenerte acá. Esas eran las preguntas que yo tenía. No sé, de pronto si Andrés tenga alguna pregunta adicional o Víctor tenga algo más que nos quisieras comentar, un dato random sobre tu experiencia. Bueno, tal vez justamente en la parte que dijiste al final, lo del tema de la consejería genética, ya que sí es muy importante, ya que está, al menos en mi país, mucha gente como que no conoce también respecto a ello, y es como que es muy importante porque así puedes llegar hasta prevenir de que alguno de tus hijos nazca con algún síndrome, ya que si tienes una alta probabilidad de que a nivel de tu familia, por ejemplo, de que tus hijos puedan tener diabetes o cáncer o algo más genético netamente, los puedes prevenir, ya sea mediante una fecundación in vitro para poder seleccionar específicamente algún embrión que no tenga tanta probabilidad de contraer esa enfermedad también es ese aspecto, ¿no? Y poder así prevenir de que no sea tampoco una tasa alta de personas que puedan nacer con algún síndrome de Down, que es lo más común en mi país, al menos, en cuanto a síndromes. Es un tema bastante delicado, me parece interesante que lo menciones. En la parte bioética tiene pros y contras este tema porque algo que sale a flote en ese momento es, por ejemplo, estamos considerando tal vez a las personas con síndrome de Down menos o como que algo que quisiéramos desaparecer de cierta forma de la población. Entonces, es complejo, es muy interesante y son temas que se dan cuando se habla de este tipo de consejería o de terapias porque hay que manejarlo de cierta forma. Estuve viviendo un tiempo en Canadá, ya hacían este tipo de procedimientos de manera regular, era lo normal que una pareja fuera a hacerse consejería genética para estar segura o evitar cualquier tipo de enfermedad. Y en muchas situaciones, por tipos de enfermedades, ya nos comentó, por ejemplo, aquí Víctor, que son específicos si se van a tener niños o son específicos que se van a transmitir de manera genética solo a niños. Entonces, también se da este comentario de que si se está seleccionando por un sexo sobre el otro. Y bueno, son temas que nuestra comunidad, nuestra población, poco a poco espero que lleguen y que lleguen gracias, igual como tú dices, a tus estudios, a lo que tú estás haciendo y podamos tener esta conversación de manera pública y poder llegar es interesante todo lo que se puede hacer, lo que se puede desarrollar y lo que podemos mejorar. Solo algo quería añadir a lo que tú dijiste, Carol, y a lo de Víctor, que efectivamente, si consideramos Dinamarca, no recuerdo dónde leí, pero creo que solo se registraron 18 casos de síndrome de Down en Dinamarca el año anterior, donde literalmente se está erradicando, por así decirlo, al síndrome de Down. Solo hay 18 casos en un año, porque la mayoría de personas, cuando ya tienen su consejería genética, a veces deciden abortar. Y claro, en Dinamarca también puedes hacer eso. Así que sí, tenemos bastante, bastante campo para conversar del tema. Yo solo quería la última pregunta, Víctor. Bueno, este es bien específico. ¿Tú cuál crees que es la técnica o cuál crees que es el futuro de la biotecnología? ¿Algún campo que te llame la atención? Podría ser CRISPR o podría ser las vacunas de ARN. ¿Qué es lo que más tú crees que aquí hay futuro y eso es lo que va como que a revolucionar? Bueno, a nivel de lo que es la revolución, porque también estaba viendo un libro sobre lo que era ingeniería genética, más me estaba dando más impresión lo que era lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en China, ¿no? De que sí ya pueden seleccionar, por ejemplo, a nivel de lo que es el sexo, también seleccionar a nivel de cualidades, hasta para eso, de que para que tu hijo sea más capaz de poder bailar, sea mejor bailarín, sea mejor cantante, sea más estudioso, a partir de ciertos genes que también pueden elegir hasta para ello, en cuanto a un programa que se está haciendo en China. A comparación de otros países en los cuales es un poco más restringido eso, porque también está el tema de que una selección también de cualidades, es como que también en algunos países tampoco no lo ven adecuado de todas maneras. Pero a nivel de técnica, también estaré con el tema del CRISPR, solo que también hay mucho debate también en cuanto a la técnica y también algunas cosas que todavía está como que en pros y contras de eso, y que todavía faltaría un poco más para poder investigar y poder ver si se puede patentar el CRISPR o si puede haber una técnica mejor a eso, lo cual todavía falta un poco más de tiempo para poder llegar a saber un poco sobre eso. Interesante, Víctor, gracias. Y como Carlos nos decía en el chat, ya tenemos programa, creo que para la próxima semana, eugenética, que creo que ese es el problema que ahorita tenemos de las consideraciones éticas, de lo tal cual lo que tú decías, Víctor, tal vez utilizar estas técnicas para corregir enfermedades, pero al mismo tiempo corre ese riesgo de que se puedan usar para otro tipo de cosas, como tú decías, la selección de rasgos o de que sea mejor futbolista, no sé. Bueno, a mí me encanta el fútbol, como ya les conté antes en otro programa, pero O sea, tienes tú también bastante campo para hacer eso. Yo con eso terminaría mi ronda de preguntas, Víctor. Gracias, desde ya te agradezco por haber participado. Creo que aprendimos bastante, así que como resumen, creo que yo diría que las vacunas funcionan y no van a modificar el ADN. Así que yo con eso ya estoy contento. No sé, Carol, ¿tú quieres añadir algo más? No, aparte de agradecerle a Víctor por acompañarnos en esta nuestra primera emisión bajo el nombre de Turbociencia y a todos nuestros radioyentes por estar aquí con nosotros. Ha sido una sesión increíble, hemos aprendido mucho y espero que muchos de ustedes se motiven también a seguir el camino de la ciencia. Las y los necesitamos para tener un mejor futuro.